La malinconia. Sì, tu comas mi manzana, yo no como mi manzana. La repetición es el medio de la memoria para el sonido. La repetición es el medio de la memoria para el sonido. Repetición es el medio de la memoria para el sonido. Sonido. Ah, insiste. Se vienen los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Se viene la competencia, la fuerza, la emoción. Los mejores atletas de todo el mundo vienen a Sudamérica en este momento clave para la región. El evento multideportivo más grande del mundo. Una inversión millonaria en un país que acaba de destituir a una presidenta electa democráticamente. Y en esta edición, nuevas disciplinas adaptadas al país organizador y al contexto regional. Lanzamiento de repelente contra el virus del Zika. Construcción de estadios a contrarreloj. Triatlón por la zona del derrumbe progresista. Levantamiento de fuerza con la derecha. Introyección de jabalina a los zurdos. Trata de personas sobre césped. Salto sobre leyes y licitaciones. Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. Y nuestros queridos atletas argentinos, condenados siempre al amateurismo y la precariedad, olvidados siempre, recordados y vanagloriados cada vez que hay que levantar la autoestima nacional o tapar una serie de quilombos. Nuestros representantes, nuestros competidores, con gran esfuerzo y emprendedurismo, este año nos representarán en diversas disciplinas. Encendido de antorcha para no pagar el gas. Remo multidisciplinario. Patín del salario en tiempo récord. Carrera de despedidos. Arrastre en la lona. Salto en la grieta. Pelea con garrocha en movilización. Salto del corralito antipiquete. Malabares combinados. Se vienen los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Se viene la competencia, la fuerza, la emoción. La época en la que el único argentino que la levanta con pala es Gonzalo Bonadeo. Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. La distracción necesaria para que siga el peloteo, el bicicleteo y que te sigan boxeando. Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. Un evento de Temer. ¿Eh? Temer. Temer. Michelle Temer. ¡Ah! Está bien.